In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum coletifica juventutem meam. Judicame Deus et dicende causam meam de gente non santa, affamum nenique doloso erumi. Quia tu es Deus, fruto domia, quare meo repulisti et quare te sincero, dun afflitit me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerum, e aduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum coletificae juventutem meam. Confitabor tibi in cetera Deus, Deus meus, quare tis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, con ardo confitabor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum coelatificae juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battisti, Santis Apostoles Petro et Paolo, omnibus Santis et Boves Frates, che peccavi nivis connotazione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ido precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, omnibus Santis et vos Frates, ore pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator Tui, omnipotens Deus, et mies peccatis Tuis, producat Tea vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santis Apostoles Petrus Paulo, omnibus Santis, et tibi Pater, que peccavi nivis connotatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ido precor Beata Maria semper Virgine, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, omnes Santos, et Pater, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator vestri omnipotens Deus, et mies peccatis vestris, producat vos a vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutione de remissionem peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotens in misericordis Dominus. Amen. Deus tu conversu vivifica nos, et ples tu aleta vitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. E salutare in tuum da nobis, Domine, exaudendo orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Oremus, offera nobis quesmus, Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum purus meriamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, con ut lici ex sunt et omnium sanctorum, ut in lineris omnia peccata mea. Amen. Specta Dominum, virili terrae, et confortetur cor tuum, et sustine Dominum, Dominus illuminatio mea et salus mea, quenti mebo. Specta Dominum, virili terrae, et confortetur cor tuum, et sustine Dominum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Nostra tibi Domine, quesmus in accepta digiunia, quo nos et expiando gratia tua dignus efficient, et ad remedia perducan aeternam. Per Dominum nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te come biterno et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del profeta Daniel. Cuando esto oyeron los babilonios, se irritaron sobremanera y se amotinaron contra el rey, diciendo: El rey se ha hecho judío, ha derribado a Abel, ha matado al dragón y ha degollado a sus sacerdotes. Y llegándose al rey le dijeron: Entréganos a Daniel, si no te mataremos a ti y a tu casa. Y viéndose el rey muy acusado, les entregó a Daniel a la fuerza y le arrojaron a la leonera. Había allí siete leones y allí estuvo Daniel 7 días. Daban a los leones cada día 2 esclavos y 2 ovejas, pero durante aquellos días no les dieron nada para que devorasen a Daniel. Vivía entonces en Judea el profeta Habacuc, el cual, cocida la comida y mojado el pan en la cazuela, se iba al campo para llevarlo a los segadores. Pero el ángel del Señor dijo a Habacuc: Lleva la comida que tienes preparada a Daniel, que está en Babilonia, en el foso de los leones. Y contestó Habacuc: Señor, nunca he visto Babilonia, y no sé qué es el foso de los leones. Y tomándole el ángel del Señor por la coronilla y por los cabellos de su cabeza, le llevó a Babilonia, encima del foso, con la velocidad del espíritu. Y gritó Habacuc, diciendo: Daniel, Daniel, toma la comida que Dios te envía. Y contestó Daniel: En verdad, oh Dios, te has acordado de mí, pues no abandonas a los que te aman. Y levantándose comió, y al instante el ángel de Dios restituyó a Habacuc a su lugar. Al día siguiente vino el rey a llorar a Daniel, y llegando al foso miró y vio a Daniel y sentado. Entonces, levantando la voz, dijo: Grande eres, Señor Dios de Daniel, y no hay otro fuera de ti. Y le sacó del foso y arrojó en él a los causantes de su condena, que al instante en su presencia fueron devorados. Entonces el rey dijo: Teman todos los moradores de la tierra al Dios de Daniel, porque es el verdadero Salvador, que hace milagros y maravillas en la tierra, y ha librado a Daniel del foso de los leones. Palabra de Dios. Discerne causa meam, Domine, a famine inique doloso eripe me, emite luce in tuan et veritate in tuan, is a medet uxerum, et uxerum in bontem santum tuum. Munda cor meo nec levia mea omnipotens Deus, cui levia Isaia profeta calculo mundasti ignito, itame tua grata miseratione degnare mundare, us santo evangelium tuum dignam vae denunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iisue Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut et dignat competentre annuncia evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, lescune spiritu tuo, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de esto andaba Jesús por Galilea, pues no quería ir a Judea, porque los judíos lo buscaban para darle muerte. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que tus discípulos vean las obras que haces. Nadie hace esas cosas en secreto, se pretende manifestarse. Puesto que eso haces, muéstrate al mundo. Pues ni sus hermanos creían en él. Jesús les dijo: Mi tiempo no ha llegado aún, pero vuestro tiempo siempre está pronto. El mundo no puede aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, porque doy testimonio contra él de que sus obras son malas. Vosotros subid a la fiesta, yo no subo a esta fiesta, porque aún no se ha cumplido mi tiempo. Dicho esto, se quedó en Galilea. Una vez que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces subió él también, no manifiestamente, sino en secreto. Los judíos le buscaban en la fiesta y decían: ¿Dónde está ese?

Si el hombre no se pisa a sí mismo, si el hombre no se odia a sí mismo, si el hombre no renuncia a sus propios pensamientos humanos, aunque sean muy buenos y perfectos a sus ojos, si el hombre no se escupe a sí mismo, no es posible salir de esa soberbia que lo envenena, que lo maneja como quieres. No morará en medio de mi casa el que obra con soberbia. Por eso toda esa jerarquía que está ahora en el Vaticano y en las parroquias no va a morar en medio de la casa de Dios. Serán echados a puntapiés por la justicia de Dios. La soberbia es un veneno oculto que mata al alma si no se pone a tiempo el antídoto de la humildad. Dominus obiscum, es con espíritu tuo, oremos. Esperen in te omnes, qui noverunt nomen tuum, Domine, quoniam non delinquis quaerente esté, Salite Domino, qui habitat in Sion, quoniam non est oblitus oratio pauperum. Succi pensante Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostiam, conego indignus famulus tus, offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed pro omnibus fidelibus Christiane subis atque defuntis, ut mietilis proficia salutem in vitam aeternam. Amen. Deus, qui humanae substantiae et dignitate mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, ta nobis prodigius sacro divinum mysterium, eius dignitatis esse consortes, quae humanitatis nostrae fieri dignatus es partices, Jesus Christus, Filius Tuus, un Dominus Noster, qui te convivite et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam de precantes clemensiam, ut in conspectu divinae majestatis tuae, pro nos adotius mundi in saluti, cum odores hodie trascendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, Supremo te, Domine, esse fiat sacrificio nostro in conspetto tuo die, u placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et te benedic, u sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adem vocem laudes et narrer universa mirabilia tua. Domine, delegis in decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum vir in sanguine vita mea. In corum malibus iniquitatis sunt, dextra erunt repleta est muneribus. Ego aut in innocentiam brea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meus est indirectu in ecclesia benedicante, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in eternitas ac oblationem quantibi offerimus, memoriam passionis et resurrectionis et ascensionis Iesu Christi, Domine nostri, et in nomine Beatae Mariae semper Virginis, et Beatae Ioannes Baptiste, et Sanctorum Apostolorum, Petrus Pauli et Historum et Omnium Sanctorum, utilis proficiat honorem, nobis Satana salutem, et illi pro nobis in cecere dignitulo in celis, quale memoriam animus in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum Patrem omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudate gloriam nomine sui. At utitate in coque nostre tutusque ecclesiae sue sante. Amen. Hostias tibi, Domine, deferimus immolandas, quae temporalem consolationem se nimicent, ut promissa non desperemus aeternam. Per omnium nostro Iesu Christo, Filium Tum, qui te convit in aliter Spiritu Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, lovemus ad Dominum, che sagamus in Domino Deo nostro, dignum et justum es. Per dignum et justum es, secum es, salutare nos tibi sempre tubi che gratia sagere, Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, qui corporale digiuni vitia comprimis, mentre ne levas virtutem largiris et premia, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes tremum potestates, ceterunque virtutes, a beata Serafin, socia exultatione concelebrant, concibus et nostras voces, ut admitte iuvias precamor, Sulpicer confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissunt cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Tegitur, clementissime Pater, por Jesu Christo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, sulpices rogamus appetimus, Et accepta avias et benedicas, et credona, et munera, et sancta sacrificia et libata. In primis quotidio offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, regneris toto orbe terrarum, una confamulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et antecede nostro, et omnibus orthodoxis, aut cattolice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulumque tuarum. Et unio circunstantium, corundive filis cunita esse nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in communitate sue, tibi qui redom vota sua eterno Deo, vivo et verum. Communicantes memoriam venerantes in primis gloriosa semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et Domini nostri Iesu Christi, sed et vetrona post orgam martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Zebedei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis praecipitate concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Accegitur oblationem servitutis nostri, se tascunte familiae tuae quaesumus in Domine, o placatus accipias, un dies que nostros in tua pace disponas, asca feterna da nationem nos eripi, et in lectorum tuorum iuvias credo numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus, benedictam, ascritam, oratam, rationabile, acceptabilemque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fiam dilectissimi fili tui, in Domini nostri Iesu Christi, cui, pridequam pater et tur, accipi panem in santas, ac benevoles manus suas, et laudis oculis in cielo te Deum Patrin suo omnipotenti. Tibi gratias agens, benedixi, foregit, tibicu discipulis suis dicens, accipite, et manducate socones. Hoc est enim corpus meum. Similimodo pois quam cenatum es, accipes et umple carum calicem in santas ac benevoles manus suas. In tibi gratias agens, benedixi, tititque discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, Nuovet eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem feceritis in mea memoriam facetis. Undes memores in Domine nostri virtus et plus tua sancta Iusu Christi Filii tui Domini nostri tam viate passionis in nec nunc et inferis resurrectionis sedet in cielo gloriosae ascensionis offerimus precare majestatis tui te tuis donis sacratis hostiam puran hostiam santam hostiam immaculatam panem santum vita aeterna et calicem salutis perpetuae. Supra quo pixo accede novulto respicite digneris, et accepta vere, sicut accepta vere degnatus es, munera puritu justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et quotivio tu le sumo sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Sulpice esso rogamos omnipotens Deus, sube per ferri, per manos santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue. Ut quodco es ac altaris praecipationis sacro santo fili tui, corpus et sanguinis unserrimus, omnes benedictionem celesti et gratia repleamur, perundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos processerum cum signo fidei, et dormion in sonno pacis. Isis Domine tonibus in Christo quocentibus locum refrigeri, lucis et pacis ut in dubio deprecamur, periundem Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus, familis tuis, demudetur de miserationem tronem esperantibus, parten aliquam, et sunt tonet tonet digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioan Stefano, Mattia, Varnava, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata Lucia, Agneta Cecilia, Anastasia, Tonibus Santis Tuis, intra coro nos consortio non estimator meriti, sed venie quesumus larito dasmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Perisum, et cuniso et inisu, Esti video Patri omnipotente unitate Spiritu Sancti, onis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, pregis salutaribus moniti, et divine institutione formati, audemus indicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libera nos quosmus Domine af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et lusua semper Virgine Deiteici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus sanctis, da propitio pacem in Deibus nostris et dope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simi semper libere, et ad omni perturbationem securi. Periundem Domini nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui tecum vivit eterno dato Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et cum ictio et consacraso corporis et sanguinis in Domine nostri Iesu Christi, fiat recipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem meam tuo vobis,